se va a estar realizando una especie de feria, podemos decir, una oferta académica de las carreras que se dan en esta facultad. Y bueno, mejor que lo cuente yo que lo cuente ella, así que le damos los buenos días. ¿Qué tal, Patricia? Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, y bueno, ¿de qué se trata esta iniciativa de la facultad? Bien, la Facultad Abierta es una instancia que se realiza en todas las unidades académicas de la Universidad Nacional de Cuyo luego que finaliza la expo educativa. Vieron que la expo educativa fue la semana pasada, la otra semana. Entonces, este espacio, las facultades reciben a todos aquellos y aquellas que están interesadas en carreras que ofrece cada facultad en un espacio más particular, con la idiosincrasia de cada facultad, y ahí trabajamos en talleres, en conversaciones con docentes, graduados, los estudiantes y las estudiantes conocen distintos lugares de la facultad, y la idea es acompañar en el proceso que van haciendo los chicos y las chicas de poder definir qué carrera es la que quieren estudiar. Entonces hay diferentes instancias, la expo educativa, la facultad abierta, después dentro del PRE hay una instancia que se llama confrontación vocacional, donde la idea es poder ir proveyendo algunas herramientas que les permitan tomar mejores decisiones o decisiones más cercanas a lo que les gusta, digamos, ¿no? Conociendo de qué se trata y de qué no se trata esa carrera que ellos están pensando estudiar. Es como la continuación del apoyo, digamos, a estas elecciones de estudiantes que están saliendo. Claro, es otra instancia más, donde el objetivo un poco es eso, o sea, cuando uno está eligiendo qué quiere estudiar, es una decisión difícil, sobre todo para aquellos y aquellas que están terminando la secundaria, por ejemplo, donde hay un montón de cosas que pesan al momento de tener que decidir. O sea, imagínate que lo viven como algo que es para toda la vida y que no se pueden equivocar y que no pueden fracasar. Entonces, bueno, un poco quitarle el peso a todas esas cosas y desde las representaciones que tienen sobre las carreras, que a veces suelen ser acertadas y otras no tanto, entonces un poco clarificar eso, ¿no? Decir, bueno, si estás buscando esto, si esto es lo que te gusta, de esto vas a encontrar estas cosas y estas no. Entonces que hayan como procesos más o decisiones un poco más conscientes tal vez de lo que sí, de lo que no es la carrera esa que están pensando estudiar. ¿Cuándo es la facultad abierta? La facultad abierta es mañana en nuestra Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Tenemos dos turnos para que puedan venir todos y todas los que quieran. A la mañana comienza a las 10 hasta las 12:30 y a la tarde comienza a las 15 hasta las 17:30. Decimos que comienza porque son talleres, entonces la idea es que puedan llegar a horario, cosa de no perderse la dinámica de trabajo que tiene el taller. ¿Cuáles son las carreras que ofrece la facultad? La facultad para el año 2020 ofrece cuatro licenciaturas: licenciatura en trabajo social, en sociología, en comunicación social, en ciencia política y administración pública, y una tecnicatura en producción audiovisual. Y también para los egresados de las carreras de licenciatura, los profesorados en cada una de esas disciplinas, ¿sí? Pero para eso tenés que haber terminado ya la carrera de licenciatura. Muy bien. Entonces, esta invitación para el día de mañana, te pregunto si está la oportunidad también para otras facultades abiertas, si se manejan los mismos horarios o tendrían que averiguarse en cada una de sus facultades. No, hay un cronograma, se trata de que no se superpongan para que puedan ir a todas las que quieran, así que en la página de la universidad habría que averiguar qué días y en qué horarios son los de las otras unidades académicas, ¿sí? Pero la idea es que no sean el mismo día, a lo sumo una más, ponele, pero como para que puedan asistir a todas las que a veces están entre dos o tres carreras, a veces no saben mucho cuál, entonces van a distintas, y la idea es esa, ¿sí? Pero en la universidad, en la página de la universidad, de la UNCUYO, ahí pueden encontrar la información sobre el cronograma de facultades abiertas. Muy bien, Patricia, entonces muchas gracias por tu tiempo y bueno, esperamos que puedan hacer eco esta entrevista para quienes quieran ir a participar de esta actividad. Bueno, les agradecemos mucho la posibilidad de comunicarnos y bueno, los esperamos y las esperamos a todos. Muy bien, bueno, muy buenos días. Bueno, chao. Ahí estamos escuchando entonces a Patricia Pesino, coordinadora de ingreso a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y esta oferta académica para quienes quieran, para quienes estén saliendo de la secundaria, quienes conozcan a quienes estén saliendo de la secundaria y puedan ir a a estudiar o quieran hacerlo, bueno, están estas actividades en la Universidad Nacional de Cuyo, nuestra universidad pública.